Choco, ¿puedes subirme? Ok. Yo fiolo, reza fiolo, reza que no sabes quién te puede joder. Yo fiolo, reza fiolo, todos mis chiquillos ya saben que lo que es. Yo fiolo, reza fiolo, reza que no sabes quién te puede joder. Para los que están y para los que no. Bro, niño. Educadito siempre, contesto en cuando toca. Aunque toque mañana y me vacíe en una colta. Es cruzy, traigo a las chiquillas locas. Manejo descamisado y marco golazos en chola. Pienso en mi hermana y miro para arriba. Presiono la gasa contra la barriga. Choco, no llames ambulancia, pilla termaldina. Y separa la codeína con agua fría. Odiar es pa' flojitos, los titanes aman fleje. Así que ponme una vela que esto está petado de peje. Plomeras, cacharras, TNF. No hay trabajo y todos quieren ser su propio jefe. Yo quiero lo que me merezco, ni más ni menos. Mi chain es chapa bañada, puro postureo. Quiero que se perdonen y se digan te quiero. Estoy poniendo de moda amar de nuevo. Y aunque no soy nadie pa' decirle a nadie cómo buscarse su guiso. Esto es para los arrepentidos como Jesus. Pa' los que la droga dejó esquizo. Amo tanto a los que me quieren como a los que me quieren pa'l piso. Te lo juro, hermano, no sé si es la droga o qué. Pero hay fleje entierro y poca boda, hay que hacerlo al revés. Mataron a Dailos por andar con quien no es. Mataron a ellos en verano y aún no saben quién fue. Si tienes algo que decirme cuando me digas nos vemos. Menos todos los viernes, loco, que voy al barbero. Menos todos los domingos, loco, que voy al santero. Menos todos los lunes, loco, que curro pa' ser primero. ¡Jala! ¡Jala! ¿Quién va por ahí? Chacho, aquel de las alas, creo que sí vi. Me ven todo tranquilo, te llevando allí sus pis. Pero bajo a buscarles con el fusil de pesca si quieren beef. Rezo, rezo, rezo y salgo a por el queso. Tirarnos es tirarle a Tenerife en peso. Y si marineros somos y en el mar nos vemos. Yema ya está conmigo por si me cargo el remo, yeah. Que yeah, es crucigafo a por el Subaru. You know what I'm saying? Yeah. Cabrones, si me tiren nómbreme, que si no, no me entero. Hey, yo, fiolo, reza, fiolo, reza que no sabes quién te puede joder.